noticia, nos enteramos de una noticia que estarían evacuando el edificio de vialidad provincial. En realidad decían que habían evacuado el Ministerio de Seguridad. Esa fue la primera versión. Nos acercamos hasta el lugar. En este lugar no hay policía, no vemos ni un móvil policial. Lo que sí está confirmado que el presidente de Vialidad es de apellido Echichuri, es el presidente que lo puso el gobernador Berna en esta gestión, sí. Decidió evacuar, o sea, sacar a todos los empleados de Vialidad y las únicas personas que están en el edificio de Vialidad Provincial en este momento son los empleados del Ministerio de Seguridad, el cual está cerrado y no se puede entrar. Si cualquiera hoy, en este momento, quiere hacer un trámite en el Ministerio de Seguridad, no lo puede hacer porque tomaron la decisión de cerrarlo. ¿Por qué? Por la manifestación que iban a llevar adelante, o que están llevando adelante en este momento por las calles de la ciudad de Santa Rosa, los cazadores que, como estábamos hoy más temprano, estaban en la rotonda del avión y pasaron por aquí, frente al edificio. Mira, mejor que nunca dicho, porque es lo que podrían decir los de Vialidad mismo. Cerremos todo y vámoslo. O sea, van a suspender las actividades del Estado porque Tierno genera líos en todos los sectores. Pero eso, no solamente eso, Juan Pablo. Y nosotros andamos en la calle y más o menos conocemos la ciudad y la vemos a la ciudad y más o menos podemos palpar el ánimo de la gente en la ciudad. Hoy te puedo decir que es una ciudad muy, pero muy estresada. ¿Por qué? Porque está muy llena de autos, la gente está andando como loca, vemos muchos móviles policiales en la ciudad, no solamente por esta manifestación que se está llevando adelante ahora por las calles de Santa Rosa, sino que, por ejemplo, me tocó vivir recién una situación, salía de la Cámara de Diputados, donde recién hicimos la nota y se hizo la conferencia de prensa pidiendo el juicio político a Tierno, y había un móvil policial, una camioneta, cortando la avenida la calle Corrientes, la que une a la avenida Aluro con la terminal de ómnibus. Estuvo unos 2 minutos ahí y de la nada salió a mucha velocidad, a alta velocidad, y recorrió toda la avenida Aluro desde la terminal hasta la rotonda del avión. Y después pudimos ver muchos policías en moto que seguramente estarán viendo qué pasa con esta movilización que se está llevando a cabo en este momento. Lo que sí podemos decir reiterar lo que decíamos recién. No hay ningún trabajador de Vialidad Provincial en el edificio, sí están todos los trabajadores del Ministerio de Seguridad, que en este momento está cerrado y no tiene acceso al público. Muy bien, Mauro, nos reencontramos. Cómo no, hasta luego. Un reporte de nuestro cronista de exteriores desde Vialidad, donde ocurrió algo, una frutilla más para este postre de cosas inverosímiles, ¿no?